entre microcajas y bases. Bajos y samples suelto la clase, quitando disfraces, basta solo que el lápiz desplace por el papel de manera útil, corran inútil antes que los detone con el fusil. Tengo la metra cargada de letras, tú me no respetas o sentirás poder de mi libreta. Desde la A hasta la Z yo sueno boleta, soltando ráfagas como un F2 Beretta. Ey, el más que escribe vuelve, y si te duermes yo haré que tú lo aguantes cuelgue. Por ahí dicen que lo malo siempre se devuelve, pero eso pasa con las brujas que traicionan y se envuelven. Te duermes y no respiras, aquí se pagan las mentiras, por una mala acción pierdes la vida. Jugarle vivo a la muerte aquí es la rutina, si fracasas en tu intento como un volador terminas. Camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías. Para tener un motivo, una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa. Camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías. Para tener un motivo, una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa. Yo sé que se preguntan cómo sobrevivo entre drogas y bandidos, lateros, putas y tiros. Tan solo tienes que andar de cero y tranquilo, eso sí, al que se la coma, métele 20 por el guiro. Así es como en el barrio sobrevivo, en tanto tiempo he aprendido que la seriedad es un don divino, que solo tenemos los tipos serios, hablamos claro sin misterio y respetamos tu criterio, yao. A diferencia de brujas que siempre abusan, por eso cuando los pescan no se aceptan sus disculpas. Camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías. Para tener un motivo, una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa. Mucho gusto, me presento en esto, aquí estoy, ahora soy ya. Mi nombre completo en el documento es Aguirre Montoya. Soy colombiano y vivo en Argentina ahora. Soy un artesano que con su doctrina tu pecho perfora. Solamente quiero aclarar que estoy con la mente más clara, sabiendo pa' dónde voy. Hago caso omiso al falso que quiso verme por el piso, y lo único que hizo fue obligarme a aplacarlo por toy. Hoy a muchos digo que aunque lejos, recuerdo sus miradas, sus palabras, sus consejos. Recuerdo las montadas, las rapeadas, los colegios y las parras caminadas, la recuerdo con aprecio. Que inecios, que abusan de las circunstancias y como una lanza matan tu inocencia y pudren tu confianza. Ellos dirán que se me ha crecido el ego, que se me subió la fama y que dominarla no puedo, que no soy real, que soy comercial, que soy marketing, que no soy leal al rap por no darle su featuring, que me he copiado todo y no merezco nada, cuando que han logrado. La envidia sí es muy descarada, mira pana, yo cuento con pocos amigos, que en buenas y malas sé que siempre van a estar conmigo. Una familia viajera que se esmera por crecer y una guerrera de primeras, mi manager, mi mujer. Es sencillo criticar lo que hay afuera, cualquier astillo con un toro atrás de la barrera. Hay mil maneras para ensuciar lo que hace el resto, y los que hacen esto son los haters que envidian tu puesto. Es muy fácil tener todo de primera, y más si es papi quien lo paga y quien llena tu billetera. No cualquiera con un bajo presupuesto se mantiene entre supuestos reales siendo siempre honesto. Uno, one, dos, tres, tres. Saga y Khan hablándoles aquí, solo es cuestión de tiempo, ey. Ya las profecías se están cumpliendo, las máscaras se están cayendo, las brujas están saliendo como el coco. Loco, no, que estamos volviendo, ya tú sabes que cuando le meto no se sabe cuántos sapos al ruedo puedo dejar grave. De pana en una enchave, que me jueguen como no se vale y hagan despertar al que estaba durmiendo con sus yales. Mostrale, pite, lo que en el barrio aprendiste, pa' que lo que no han vivido vean que no todo es chiste que dijiste. Ah, na, na, na, na, na. Como tú vas a enseñar a ese bebé, a tu papá se equivocan. La ganja lo lleva pa' la coca, después roca y se me empiezan a ir de boca. Todos quieren ser malos, come sin nada, ve cocinado. Errado, se creen estrella y andan estrellado. El peor castigo en la lengua, no me venga con tregua. Que varios curas vi fumando hierba, apariencias engañan. Muchos peleos soltando la toalla, muchos pendejos portando metralla. La calle es mala, la gente es mala, por mirar feito. Balas te regalan, ande ese derechito. Deje quieto en lo que tan quietico y no maldiga si de corazón no estás maldito. Ahí está tu punchlinecito. Camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías. Para tener un motivo, una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa. Camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías. Para tener un motivo, una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa. Yeah. Esto es que tan real y así seguirá siendo.